Tiempo perfecto. Un día como cualquiera, un joven pensaba si habría tiempo perfecto o si lo hay. Él tan ansioso de que alguien le contestara o tener idea de aquello, comienza a investigar y a reflexionar en su intimidad con él. Entonces se imagina el tiempo como una persona. Se imagina cómo sería, por qué es tiempo y qué es. Se preguntaba, intrigado por buscar una respuesta, pero no la conseguía. Pasaba horas, días, semanas, pensando en tiempo como si fuera alguien, pero no hallaba respuestas. Es por eso que él decide hablar con su abuelo del tiempo. Le pregunta: "Abuelo, ¿tú qué crees que es el tiempo?". "El tiempo", dijo. El joven le respondió ansiosamente: "Sí", con una sonrisa y un brillo en su mirar y en sus ojos. "El tiempo dice: no busques respuestas a lo perfecto". "Pero abuelo", él replica. Él le interrumpe y le dice: "El tiempo es de Dios, el tiempo es la espera de lo perfección". Autor: Johan Urrea.